baile sabe la corneta, te cabe la corneta, te cabe la corneta, te cabe. Todo el baile sabe la corneta, te cabe la corneta, te cabe la corneta, te cabe. Todo el baile sabe la corneta, te cabe la corneta, te cabe la corneta, te cabe. Todo el baile sabe la corneta, te cabe la corneta, te cabe la corneta, te cabe. Yo te la hago corta, me voy al baile sola. Nos vamos con las turras a mover la cola. Yo vivo de noche, subime a tu coche. Y cómo me gusta la noche. ¿Qué? Cómo me gusta la noche. Dale. Está lleno de turros en este baile. Y todos los solteros con las manos en el aire. Todos los solteros con las manos en el aire.